Este es el programa número uno de la radio, Cállate Podcast, con sus superlocutores, Controlador. Ya podemos visitar a todos los niños, empezando por Controlador, que es un niño todavía. Un niño con bigote. ¿Con virote? Se está escuchando como risitas y... como que andan corriendo en chanclas. Me robaron mi mochila, me robaron mi cámara, me robaron mi cámara. Como que todo me trae el pito en la boca. Manolo. Ah, no, muy triste. Por eso ahora va a empezar sección de ecología con finlandeses. ¿Qué llegó su Mario Bros? ¿Qué pasó, mi princesa? ¿Y esa pinche tortugota quién es? Te compré dos caballos, su rancho, para que me diga, soy no binario, pa. Y Rafa. Para evitar un tipo de agresiones o así. Sí, las agresiones bien agresivas. ¿A ti te gustaba chocar tu cochecito con el cochecito de otros niños? No, amigo, jamás. Mira, se van a ir a mira, el policía te va a regañar, ¿eh? Va a venir la enfermera a ponerte la inyección si sigues ahí. Esto es Cállate. Ay, tenemos está llegando gente muy extraña a este podcast. Yo creo que el podcast es que... más extraño. Tenemos una niña. Hoy es family friendly. Manolo le salió hoy voz de mujer. Digo que ya no le faltaba mucho, pero bueno. Oye, estuvo muy bueno esa cuando tuviste que... Bueno, no tuviste. Que salió la voz de Manolo como en doblaje. Sí, tuve que doblar a Manolo. Ya es que el inteligente de Manolo, estábamos aquí, regresamos del corte musical. No sé por qué apagó su micrófono, si no tiene que hacerlo. Yo me encargo de todo el audio. A lo mejor iba a eructar. Entonces, estuvo hablando como por 10 minutos y pues no se escuchaba nada porque no se le olvidó apagar su, prender su micrófono. Pero bueno. A lo mejor tenía diarrea, o sea, no insulte. Es muy probable, es muy probable. Damos la bienvenida aquí a esta mesa de debate a un nuevo invitado. ¿Cómo estás? Buenas noches, saluda. Parecimos diputados. Oye, estoy un poco preocupada por Rafa. Estoy preocupada porque ya ven que está alcohólico. Colapsa, siempre tiene colapsos nerviosos. No sé qué le está provocando esto. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Hola, muchas gracias. Nos va a bajar, ¿no? Nos va a bajar. Tenemos una nueva invitada aquí. ¿Sangre? La señora Iris. Señorita Iris, claro. ¿Cómo está? Bueno. Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? No, muy contentos, hombre. Me siento el día de hoy bendito entre las mujeres. Por supuesto. ¡Claro! ¿Cómo llegamos a esto? Perdón, Pues tus amigos te abandonaron. Se volvieron mujeres, han evolucionado. Ándale, o sea, aparte evolucionó muy bien. Se ha dicho todo. Sí. Se volvieron culo. Me agrada. ¿Cómo estás, bienvenida Iris? ¿Has estado en este podcast anteriormente? Sí. Te recordamos por unas participaciones memorables. No recuerdo, pero diría que sí estuve. No, estamos en este episodio navideño. Ah, es que no escuchan ustedes porque no tienen audífonos. Pero nos imaginamos la plan. Estamos escuchando. ¿Te acuerdas tú de estos villancicos de los 80s que cantaba Pandora, Yuri? Claro, todavía se escucha. Claro. Esa es la que estamos escuchando. No me gusta de hecho, para nada. Por supuesto, la estoy escuchando. En mi mente. Y bueno, ¿tú qué tan fan de Bad Bunny eres? Platícanos. Pues para ser una señora de mi edad, soy muy fan. Le entiendo una tercera parte de lo que dice, pero sí me gusta Mario. Sí. Eso sí lo entiendo cuando dice. No, bravo. Bueno, VIP, sí. Exactamente. Sí me gusta. Muy bien, ¿qué? A ver, le estamos contando aquí a la pequeña del grupo. ¿Qué temas tratan los niños de su edad, no? Ya nos dijo que el mundial femenino. Ah, sí, hay mundial importante. Femenino. Pues sí, claro. Nada más que no es tan famoso. Videojuegos. Me pegué. Pero ahora la pregunta es para ¿cómo vamos a decir esto? Para no ofender. Para personas de cierta edad. Ya digamos. Viejas. O sea, tampoco estamos tan viejas. Ajá, para Tampoco. Mujeres ochenteras, acá mamá modernas. ¿De qué hablan las dos mujeres? Yo no sé por qué no soy mamá. Bueno, pero mujeres. Perrija, no. Ah, eres mamá, tienes a tu perrija. Exactamente. En este momento. Perrija. Bueno, a ver, pero ¿de qué hablan las señoras? ¿De qué hablan las señoras? Esa es mi pregunta. Mira, mi problema es que yo sigo trabajando desde casa. Entonces, pues en realidad mi vida se alimenta de lo que encuentro en Twitter, en YouTube. O sea, mis mejores amigos ahora son... No, Chumel ya me cae muy mal. Pero así, ¿no? Entonces, en realidad hablo de lo que leo o veo en de redes y las series de Netflix. Ah, y de lo... Es, ¿no? Yeah. Claro, y de lo grosero que es Bad Bunny. A ver, Rafael. Perdón, soy la gran estrella de los podcasts. ¿Quién trajo a esta niña? A ver, por favor, seguridad, sáquenmela de aquí. Estaba durmiendo. Sáquese usted. Oigan, ¿en serio? Quiero pedirle que ponga una canción. A ver, que le va a encantar. A ver, se llama Hipnopotaxie. A ver, ¿me lo deletreas? Porque no... Himno. Ah, himno. P-O. Ah, ya. Hipnopotaxies. Ajá. A ver, vamos a ver. Esta es la propuesta de la juventud. Queda claro que ese es... Eso es sarcasmo, ¿eh? Yo no... A mí no me gusta eso. Eso no es, papá. ¿No? Uf, sí. Pero... Rafa. Rafael, Paquito. Ah, sí, sí, es esa. Sí, es esa. ¿Sí es? Hipnopotaxies. Pero es como una japonesita o coreanita. China. Ah, China. Según yo es. ¿Qué es esto? ¿Mandarina? Mandarina es la fruta navideña. Muy bien. Es justo de la Navidad, bro. Claro que no, la fruta navideña es. Bueno, ok, está hermoso eso. ¡Claro! Lo vamos a dejar ahí, Pero sí, como que... ¿Qué? ¿Qué son? ¿De qué hablamos? No sé, ella no de los 80. Mujeres. Ah, sí. Pues es que sí, ya estás, o sea, vas a una reunión de con tus amiguis, ¿no? Uh-huh. O sea, con las mamis del cole, ¿no? Por ejemplo, con las excompañeras de la prepa. Uh-huh. Y ya, ¿qué hablas? O sea, sí, uno de los temas son las series, ¿no? Pues sí, sí. O sea, no, pues, ¿qué estás viendo? No, pues, estoy viendo no sé qué. Depende, porque yo tengo varios grupos de amistades, entonces depende con quién esté, es la plática. De no, con las mamis, cállate. Es los hijos. El perrito cállate quiere la boca. El perrito quiere. Es los hijos. Ajá. Otras mamis. Ah, pero ¿qué es otras mamis? O sea, pues tijerear que, a otras mamis. Sí, un poco. ¿Sí? ¿Ya analizar la vida de otras personas? Ah. Ay, ya viste a la. Ajá, un poco. A la chuchis. A la chuchis, ay no. ¿Verdad? Sí. Y luego hay otras amigas que. Ya, a lo mejor ya no se preocupan tanto por sus hijos. Porque ya están en otra etapa. Ah. Y pues ha habido pláticas incluso de cómo se llaman esos lugares donde bailan los hombres. Para las mujeres, por ejemplo. ¿Hay lugares donde bailan hombres? Supuesto. Para mujeres. Sí. Ah, caray. ¿Qué? Los chipendés. Y luego la plática es de que no eran las ardillas de Disney. Entonces, sí, ese tipo de cosas. Ah, qué hermoso. Grupos de amistades de muchas edades. Ya me estoy arrepintiendo de haber preguntado 20, esto. 40, 60 años en un mismo grupo, es interesante. ¿Sí? Sí. Y luego los grupos de las amistades donde se habla de la fuerza de las mujeres. Y la menopausia. También. Bueno, no, todavía no tengo ese grupo, pero algún día lo tendré. ¿Troll? Sí, esas son nuestras pláticas. Ah, qué bueno. Yo me desconecté al hombre. Padre. Divertidas, la verdad. Yo, la verdad. ¿Sabes qué? A ver, se está pidiendo tu micrófono. Sí. A ver, ¿puedes hablar? Sí. Hola, estoy como que hablando. Se ha escuchado muy bajito. Hola. Y no voy a repetirlo. Bueno, que dijo que hablan cosas de señoras, ya. No muy divertidas. Sospecho. Sí, no, claro. Sí, digo, muy divertidas. Les digo algo, se me terminaron los temas. Entonces, no, en este momento. No, me habías dicho otro. Es la hora de la improvisación. Okay. No, habías dicho otro tema, ¿no? No. Tengo no, un tema de fútbol. ¿Más fútbol? Sí. No, ya no. Pero ya no hablaron de eso. A ver, dinos, tú dinos. Que Algunos creen, tío, chavalo. ¿Algunos qué? Algunos creen. Ajá. Que el mundial estuvo comprado. Comprado. Órale, estas son teorías de la conspiración. A ver, platícanos, ¿qué es? O sea, ¿Argentina pagó para ganar o alguien pagó para que ellos fueran los campeones? Pues tal vez porque en el mundial 1986. Ajá. Ese sí fue comprado y ganó Argentina. Y ahorita, como fue el último mundial de Messi, Messi, ay sí, Messi nuestro Dios, Messi nuestra salvación. Ajá. De seguro. ¿Sabías que Argentina es un país no muy rico, que digamos? O sea, no. Les alcance. De hecho, los mismos argentinos decían, ¿no? ¿Quién pagaría? No, ni siquiera estoy diciendo que lo haya pagado Argentina, ¿eh? Tampoco estoy diciendo esto. No, sí, que lo hago él. ¡Príncipe Catarín! ¿Y por qué él? ¿Por qué él lo pagaría? No Argentina. Argentina no tiene dinero para pagar. Hasta una Argentina decía, ¿no? Nos están diciendo que compramos el mundial. Pues mira, no tenemos mira, ni plata. Mira. O sea, si gana Messi, Qatar es famoso. O sea, si gana Argentina, fama. Ya me acordé de que estábamos hablando hace rato. A ver. Antes de que esto se volviera más impuna. Sí, esto está muy bien. De los festivales. De los conciertos. ¿Que fuiste a un festival? Ah, sí. Y entonces yo te iba a platicar que yo fui al Corona. Hola. Al Corona Capital. Ajá. Que esta vez fue de 3 días y yo regularmente aguantaba los 2 que eran normalmente. De hecho, estuve en el que llovió muy fuerte y hubo muchos memes en el que sí parecía que nos estaba tragando. Que había un montón de lodo. De lodo. ¿Eso sí. Cuándo fue? ¿Eso fue hace muchos años ya, no? Fue hace como 6 años, 5. Y... A ver, como que te dejas escuchar. ¿Sí estoy prendida? Ahí está. Hola, estoy prendida. Es que tengo dudas. Ajá, adelante. No te metes. Hola. Bueno, se escucha bien profesional este podcast, ¿verdad? A ver, habla. Bueno. Espera, no, esposo. No, sí, se escucha. Sí, se escucha. Yo los edito, las edito. Gracias. Ah, bueno, el punto es que. Pues ya, la edad. Sin hueva, ¿no? La edad no me permite. Aguantar estar, tanto. O sea, ya ni siquiera pude, no, o sea, compré boletos. ¿Fue la vez del camellón? Completo. Se escuchó bien saturado. Pues un día, discúlpenme, fue un accidente. Es un crimen, ¿no? Un delito. También compraste en reventa para la MS. Eso es más delito. No manches, eso no es un delito, eso es un... Una vergüenza. Es una pena ajena. Pero es que tengo que... Yo soy muy Para la banda MS. Pues sí, o sea, la sororidad. Ahorita la policía va a estar viendo esto. Sí, ahorita nos está escuchando ahí la policía. Claro, cibernética. Internacional. Para entrar a un concierto ya cuando no hay. Ah, ya sé, ¿sabes qué pasa? Te tocó el cable que está trozado. Ay, no le muevas. Es eso. Como con el Nintendo. Te dieron el micrófono. Otra vez me dieron el micrófono. A ver, trata de ponerle ese. Y no le muevas mucho porque se corta. Es que este podcast está cayendo a pedazos. Y si no dona usted en callatepodcast.com, en este momento, el podcast entero va a dejar de funcionar. Bueno, sí. Entonces, ¿compraste boletos para el Tony? Festival, no me acuerdo cuál. Corona, Capital. Corona, ajá. Porque el plan era ver a algunas bandas así fregonas, como ayer, si la vimos. También queríamos ver a Arctic Monkeys. Ajá. Pero mi compañero de conciertos no iba preparado y como ya también está grande, pues bueno, la historia termina en que vimos como 5 o 6 bandas. Llovió, nos dio frío y nos fuimos. No manches, o sea, sí, es cosa de chaborruco, ¿no? Sí, de así, gente grande. Ya de gente. Y pues de yo todavía me hacía mayor. Así como de sí aguanto. Ajá. Antes aguantaba. Y ya de pronto fue así como de creo que ya me cansé. Sí, yo también. Es que sí, o sea, aunque no lo crean, muchachos, ustedes que nos escuchan, que son jóvenes todavía. Chaviza. La chaviza que nos escucha. ¿Cómo llega una edad en la que sí ya dices tú, wow, voy a ir a este super festival. Y ya a las 8 de la noche ya estás así de, oh, ya me duelen las piernas, vamos a sentarnos un poquito. Estás sentado, ¿no?, en el pastito. Sí, sí, claro. Ya te, oye, y no, engentado. Engentado, ya te tapas con una cobijita a las piernas porque ya te. Y ya no quieres tomar porque te anda en la pipí. Sí, ándale. Están muy lejos los baños. Ajá, ya, o ya no quieres ser fila. ¿Ya desconectaron el mío? Ya, las niñas ya no tienen derecho a hablar. ¿En serio? Sí. No, sí te escuchas. Pero estamos hablando de temas de adultos mayores. ¿Fuiste a un concierto hace poco? No. De una K-pop band. ¿Cuál de ABBA? ¿Cuál de ABBA? Cuéntanos de ese concierto. ¿Cómo fue tu experiencia? Déjame ponerte aquí. Sí. La mejor sí. experiencia del mundo. La platica, pero ¿dónde Espera. Fue? Recomendado. Okay. Ah, desde arrancó y. Sí. ¿Cómo sucedió? Y que le dice. Tú naciste en Singapur y luego. Sigues con lo mismo. Mira. Yo nací en 1948. Y nací por cesárea. Por eso me pusieron César. No, ¿qué te crees? Pues yo me llamo Juan. No, ay, yo. Me llamo Yolisa. Fui a un tour. En Europa. ¿Cómo? Fui a París, Londres, Ámsterdam, Bruselas, todos esos. Entonces, ¿cuál te gustó más? No sé. Depende de qué categoría. Ajá. En Londres. Pero tu viaje bueno, fue como que lo principal era porque ibas a un concierto, ¿no? No, fue porque vamos a viajar. Ah, un viajecito, tía. Un viajecito ahí de oportunidad, sí, ¿no? Claro, sí, así. Casi de un día para turistear. Salió turisteando así, con así. Chamacas. Sí. Y. Pero nos dejaban tiempos, no, días libres. O sea, un día era de que, hola tío, mañana se tienen que despertar a las 6 de la mañana porque nos vamos a ir a la luna. Pero otros días te decían que los tenías libres. Entonces ese día libre, ya estaba todo planeado desde hace como 2 meses. Okay. Y llega mi mamá y me dice, ¿qué crees, chiqui? ¡Tenemos boletos para Eva! Y yo, ¿a poco? Y siguen así de jóvenes. Y pues son hologramas, no son reales. O sea, sí son como ellos eran de jóvenes, pero no son reales. Ok, a ver, pregunta ahí. O sea, pequeño paréntesis. ¿Tú eres fan de ABBA? Claro, mi vida. ¿Qué edad tienes? 5. Sí, pero ¿cómo a una niña pequeña le puede gustar una banda que fue famosa hace 40 años o más? Es un alma vieja. ¿Y por qué va a importar el año? O sea, escucho la música. Y como para qué te vas a preguntar el año en el que fue esa mía. ¿Cuál es tu canción favorita de ABBA para ponértela a ver? Mi canción favorita de ABBA es Eso Es. Eso Es, ok. ¿Es o es? Y fue en un... S.O.S. pues. ¿En bueno, un estadio o cómo fueron, fue? Fueron a un concierto de ABBA. Ok, entonces ese día libre fuimos a el lugar donde hay los conciertos de ABBA. O sea, construyeron un lugar específico. Ajá, para una arena. ¿Pero ya existía o la hicieron para eso? No, la hicieron para eso. Entonces, wow. Llegas y ahí está el logotipo de ABBA. Esto era el paraíso. Paraíso. Claro, tía. En el paraíso. Y al lado hay un lugar en el que comes, cenas, desayunas antes de ir al concierto. O sea, no es para el concierto. Para comer. Ajá, no, es un hotel, creo. Ah, o no okay. Me acuerdo qué era. Pero pues dijeron, pues van a ser un... Pues está lleno de fans de ABBA, ahí. Ajá. ¿Y pues entonces, más gente más grande pero o era más joven? Como puros señores viejitos, ¿no? No, también era gente así de 20 años, hombres que ellos. Bueno, entrabas al lugar y había así un cafecito que te tomabas tu cafecito y ya después estaba comida rápida y entrabas y había como una tipo fiestilla y ponían pura música de ABBA, pues porque está ABBA. Claro, fans. Obviamente, pues si es de ABBA, pues sí. Están los ABBA fans. Ajá. ABBA fans. Uh-huh. Y así estaban cante y cante bien locos y empezaron a poner mis favoritas y yo, me da pena cantar y bailar, pero se siente chido. Y... ¿Eso es antes del concierto? Sí, eso fue antes del concierto. O sea, para que ya entren súper prendidos. Ah, y me di cuenta que las personas que escuchan ABBA o son hombres de 20 años que son homosexuales, o son mujeres adolescentes, o son viejitos. O Ok. No homosexual. ¿O quién sabe? ¿Los viejitos? Pues sí. O sea, yo por ejemplo soy fan de ABBA. A mí me gusta mucho ABBA. Entonces soy un hombre gay, homosexual. No, porque estoy diciendo adolescentes. No tienes 20 años. Tú ya entras en el rubro de los viejitos. Tú ya eres cuarentero. Cuarentero. Ochentero, perdón, ochentero. Y entrabas y te esperabas como una media hora que todos entraban. Y había una pantallota. Y decía, ¿esto qué tiene que ver con ABBA? O sea, eso luego. Y de repente empezaron a decir cosas de como de quien esté grabando. Le quitamos el celular. ¿En español o en qué idioma lo decían? No, lo sacan. No solo te quitan el celular y ya después te lo regresan. Mm. Te sacan. O sea, ya no puedes seguir viendo el. O sea, si en la calle lo hubieran cachado ahí grabando, porque estaba grabando. Ah, o sea, tú ibas con una niña. ¿Quién era Anacari? O sea, hicieron un delito. Sí, claro. Sí, iba con una niña, claro. ¿Y ella sacó su teléfono, aunque estaba prohibido? Sí, pero no nos estaba viendo el guardia. Y algo que me dio mucha risa fue que yo creo que el guardia era fan de ABBA. Y cuando estaba viendo, no pueden hacer nada. Nada más pueden estar así. Parados. Ajá, tiesos. Sin bailar y sin cantar. Viendo a la gente, no al espectáculo. Y estaba llorando. Oh. ¿En serio? Yo creo que era fan. Sí, fan. Porque ni siquiera estaba poniéndonos a tener. ¿Y veía el concierto o no podía? Sí. A lo mejor se golpeó el dedo chiquito del pie y no, o sea, no pude ser. Bueno, pero yo solo hay hombres. Si yo fuera hombre, fuera adolescente, digo, me voy a trabajar ahí. Y ya nada más pongo atención a eso, a mí me vale que estén grabando. Pues sí. Bueno, pero okay, platicando sobre los hologramas, eso me interesa mucho. Ah, que mira. Vas a dejar sorda la audiencia. Sí, no. Intentamos que no se vaya la audiencia. No me acuerdo cómo se llamaba el señor que hizo esto, pero planearon la idea, tío, de que el famoso grupo musical ABBA fuera recreado de la forma cuando eran jóvenes. Ajá. Y recrearlos digitalmente, pues. Ajá, sí. Oh. ¿Y puedo contar algo? Sí, por favor. Es que estaba viendo Facebook hace poco tiempo. Eso. Justo me salió un anuncio de un concierto de ABBA. Ajá. Entonces yo no sabía nada sobre los hologramas de ABBA. No tenía idea de ese concierto. Solo vi que iba a haber un concierto de ABBA. Sí. Entonces me pasó como un video donde era como un avance del concierto. Y de repente los empecé a ver a ellos y se veían tan reales que en mi mente no entró la idea de que ya son viejos, ¿no? Pues es que ya son unos viejitos, ¿no? O sea, ¿no? Ya lo sé, pero cuando empecé a ver el avance y los vi a ellos cantando y todo el rollo como de avance del concierto, por un momento sí dije, ah, caray, pues están bien conservados, ¿no? Hasta que avanzó el video y de repente los entrevistan a ellos y pasan cómo grabaron todo el holograma, uh-huh, o cómo hicieron todo el holograma, y ya son unos viejitos. Y fue hasta ese momento en el que dije, caray, pues sí, que son de los 70. Pero al inicio, wow, al inicio perspicaz. Sí pensé que eran reales. Mujer, wow, cuarentona, descubre yo el mundo. Wow. Wow. Que había viajado yo en el tiempo. Es algo lindo. Sí, no, pero el punto es que estaban también hechos. Aplausos. Déjame ponerte unos aplausitos porque te los ganaste. Ay, no los tengo, pero bueno, aquí el público. Bueno, el punto es que estaban tan bien hechos esos hologramas que parecían. Sí. Entonces, ¿sí se ven? O sea, ¿están en tamaño natural o cómo los ves tú en el concierto? Sí, están. Ah, ok. Pero obviamente, como yo estaba hasta atrás, donde sí podía ver, porque si me podía ir, toda la gente iba a estar como a 2 metros encima de mí. Claro. Porque tú eres pequeña, ¿no? No, de hecho mido como 3 metros, pero... pero allá son más altos, ¿no? En Europa son más altos. En Londres son más altos. Entonces, pues supongo que la gente que estaba ahí los veían normales, pero yo los veía como... chiquitines. Oye, y tengo una duda, las instrucciones de que no grabaran fueron en español o en inglés. En inglés. ¿Y entendiste? ¿Cómo fue, sí, cómo fue para ti estar ahí y entender todo en inglés? ¿Pudiste? ¿Cómo si no? Pues es que, mira, hablan inglés, pero hablan bien raro, o sea, eso fue lo único que le entendí. Porque sí hablo inglés, pero hablaban... Un día estaba piñando en el McDonald's, uh-huh, y me dijo la tipa, ¿y su pedido? No sé qué, no sé qué. Pero me lo dijo así como... ¿Cómo? Yo no sé, dije, somos amigos. En lugar de decirme, oye, dice 25. You are a... Y yo me le quedé con cara de... sorry, I don't understand your English, chapa. ¿Qué te dijo? No, obviamente no le dije eso, ya nomás me la quedé yendo así con cara de... No te entiendo, burro. Oye, pero... Pusiste cara de what. De Guanabana. Como de la cara de what. Oye, pero en algún momento... O sea, dejas de pensar que son hologramas y piensas que son los de la vida real. Sí, claro. Wow. ¿Y había orquesta o holograma? ¿O cómo era la música? O sea, ¿yo para qué quiero andar pensando? Que ¿La música está grabada? ¿O había orquesta ahí? O sea, músicos. ¿Sí que? Sí. Había orquesta. O sea, ¿había gente real o eran hologramas también? No, sí eran reales. ¿Estás preguntando que si los músicos eran hologramas también? No, pero algo que no me gustó. ¿Qué? A ver, cuéntame. Pusieron tres canciones que nadie se sabía. Ni siquiera un fan super mal. Pero algo que no me gustó fue que en una de mis canciones favoritas, que es donde cantan también los hombres del grupo. Bueno, el hombre. ¿Ellos cantan? Nunca. El infiel. ¿El infiel? Es infiel. ¿Por qué? Le hizo infiel a Agneta. ¿A quién? Agneta. ¿Quién es? Ah, su esposa. Lo que pasa es que ellos eran esposos, ¿no? Ajá. Eran dos hombres y dos mujeres. ¿No son hermanos como Pimpinela? No, son una de ellas fue un experimento nazi, ¿no? Sí, una de las güeras, No, no era güera. Hay una muy güera. Hay una güera y una no güera. La güera, ella... No, sí era güera. Ella era parte de un experimento. ¿En serio? Tengo idea. Órale, ¿cuántas cosas estamos aprendiendo hoy aquí, amigos de Cállate? ¡Claro! Que experimentaban para ser niños perfectos, tío. ¡Perfectos! ¡Perfectos! Y una de esas era una de esas niñas perfectas porque sus papás eran suecos o no me acuerdo. Y... Ay, ¿pero qué les estoy diciendo? ¿La canción donde cantaban ellos? Que en la canción que cantaba el hombre, que le fue infiel... En lugar de que apareciera así súper chido cantando, salieron unas tipas, tres tipas a cantarla. Cantaban horrible y yo nomás me les quedé viendo con cara de asco. Y mi hermana, ¿ellas así eran como reales de... ¿O no? No, sí, ellos también. Sí eran reales. Oye, y los señores que están adelante de ustedes, que se veían ya como poquito Rockies. Cabecitas de algodón, ¿no se enojaron de tantos gritos? Pues que esperaban en su concierto. Oye, ya en resumen para terminar este tema de ABBA, ¿es el mejor concierto de tu vida? Solo he ido a dos, la verdad, sí. No. ¿Y cuál fue el otro? El de Card. ¿El de qué? Card. K-A-R-D, ¿no? Que es esta banda de K-pop, ajá, que vimos en el Cervantino. En el Cervantino. Oye, pues muchas gracias por tu reporte, muy padre. Ya me quieres sacar de ahí. Sí, la verdad sí. Oye, qué gracioso. ¿Tú quieres decir algo sobre conciertos o algo? Digo, este programa ya pues se descarriló. Vamos a ver a la MS. No. En el auditorio. ¿Con quién fuiste? Porque, a ver, explícame quién decide ir a ver a la banda. ¿Quiénes son esos? Son los de. Vete ya. No, ese era Valentín Elizalde. Banda MS. Puedes poner. ¿Cuál es la más famosa? No sabía. 340 millones de. No manches. ¿Cuál es la más famosa de ellos? O sea, hay una que está buena, debo aceptarlo. Digo, aquí en este programa... Tal vez el color. ¿Esa? A ver. Ahorita tienen una canción que van a poner en un videojuego, en Call of Duty. Ay, qué cosa, y estaba... Es terrible. ¿Sabes qué? Cada vez que... Es que son muchas... Cada vez que escucho esto en una fiesta, por ejemplo, que ponen una fiesta, y yo digo, no manches, esto ya... Es la cosa más depresiva del mundo, el o sea... color de tus supuesto. Ojos... ¿Por qué fuiste a ver algo así? Porque yo fui a visitar a una hermana que tengo allá en la CDMX. Es de la... Ajá, la gran ciudad. Roba niño. Pero ella nunca me dijo que había ese concierto, pero nos enteramos porque una prima iba a ir. Hola. Es que saludos, yo creo que tu hermano no tendría por qué saber que iba a haber un concierto de la... Pero supimos y al calor de las la ciudad de México y del efecto invernadero, decidimos que era buena idea ir a ver eso. Y fuimos. Se decidió alguien. Se decidió, fuimos y compramos boletos en reventa. Ah, qué padre. Nos da mucha pena. Qué orgullo, qué orgullo. Pero bueno, pero esa persona que fue conmigo estuvo padre. Dijo que estuvo bueno conmigo. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, estuvo bueno. De verdad son muy buenos músicos. No hay así puro sombrerudo y... Pues había de todo un poco, todo. Sí. Estuvo, la verdad, sí. Y tienen padre unas canciones ahorita en acústico. Pues ándale, ya. Y hay una con Carlos Rivera muy buena. Wow. No, es que no, aquí mi de hecho, sí, mi... Hay una que está en un videojuego que es... ¿Para la 141? Es como una especie de corrido. Y que la van a poner en esa de... Call of Duty. Uh-huh. Pero creo que son los únicos en Latinoamérica que han podido o que han sido elegidos para subir videojuegos. Pero cantan bien, o sea, la verdad es que tienen un buen show. Cantan bien. ¿Alguien se está arrepintiendo de habernos invitado? Sí, la verdad sí. Perdón. Pero podemos hablar de tus conciertos. He ido a ver a Gloria Trevi. Vuelvo a ser el difícil. Ya ves, güey, por no ver ni Gloria Trevi. No, Gloria Trevi no. Maná. Fuimos a ver a Maná. ¿Eso es vergonzoso? ¿Qué es eso? Mira, te voy a decir lo que pienso de Maná. Todo el mundo se queja de Maná. Y todo el mundo se la sabe. Exactamente. O sea, todo el mundo dice, ah, es que Maná, o sea, guácala, no sé qué. Y todo el mundo ama. ¿Cuánta gente estaba ahí? ¿Cuántos éramos? Secretamente todo el mundo ama Maná. Mira, fui a ver a Coldplay en el Foro Sol. Aún había espacio. ¿Entre las personas? Entre las personas. En Maná, se sentaba a reventar. No, y sí, y claro, había juventud y había unos chavitos cantando unas que yo ni me sé. La mariposa traicionera o no sé cuál era. No, era otra, pero Rayando el Sol. No, estaban cantando otra. A ver, vamos a cambiar de porque estuvo, sí. Estuvo divertido. Ahora hay que decir, o sea, Maná, su momento de máximo esplendor fue en los 90s, ¿no? Sí, en los 90s. En mediados de los 90s. Yo era fan de Maná, o sea, ¿sí? No lo voy a ocultar. ¿Era mi banda que no nos dejaron ir a concierto? No, ay, no me acuerdo, ¿en serio? Y todo el mundo sabe las canciones de Maná. Todos. Y todos íbamos con vergüenza, pero sabes que a la hora que ya estábamos ahí empezaron a cantar. No, pues sí, pues ya. Cantan padrísimo. Y cantan muy bien, cantan súper bien. Todavía cantan bien. Sí. Y el baterista sigue siendo muy bueno. Sí. Y Denise de Calaf se las aventó buenas. Canta bien. Sí, canta bien. Y se aventaron varias, 2 horas, no sé cuántas, de concierto continuo. Y la calidad del audio, de la voz, de la música, en realidad parece que estás escuchando un disco. O sea, no te quedan a deber absolutamente nada. Bueno, pues ahí díganos en el chat, en el Twitter, twitter.com/cállatepodcast, en Facebook, /cállatepodcast. ¿Cuál es su banda? Así, su gusto culposo, ¿no? Me dio más pena ir a ver a Maná que a la MS, no, pero me estuvo mejor ir a ver a Maná que a la MS. A mí también me dio más pena ir a ver a Maná que a la MS. Originalmente, sí, decir que íbamos a ver a Maná era como de, ay, qué pena. De hecho, no se lo decíamos en el Pero fue un muy buen concierto. Sí, pues es que sí son buenos, hombre, ya no digan que no. Tenían sus buenas rolas. También hubiéramos ido a ver a Santa Fe Clan. Santa Fe. Fue el mismo día. Ah, ¿en serio? Sí. Ya no anda con la muchacha. ¿Real? ¿Real, mana? De hecho, está por... Hablaste súper frizo, Rafael. Oye, no manches. Está por lanzar su nueva canción. Tenía que hablar a sus pies de corazón. ¡Cholo! No manches, perro. Oye, a ver, platícanos. O sea, Santa Fe Clan, este ídolo. Ángel Quesada. Rapero guanajuatense, orgullosamente. Estaba, de hecho, se casó, ¿no? O bueno, tú, ¿no estaban casados? No se casó. Ahí no sabemos. Se rejuntó. No, bueno, eso no es lo importante. Tiene un hijo. Bueno, tuvo un hijo con esta muchacha. Bueno, primero influencer, que. Y antes que todo. ¿Cómo le puedo decir? Ah. Él tiene como 22, 23 años. Tiene como 23 años. ¿Sí? Sí. ¿Él o ella? Él. Está chavito. O sea, ya desde ahí ya. Está chiquita, ¿no? Debe estar joven. Y ya tiene un hijo. Ay, Pati. Ay, está bien fea. A ver, Daniel, cuéntanos. Ay, no. Está bien. No. Pues ya se veía venir. Pero él sí como que se enamoró. Ella se veía que era una interesada. Se le notaba. Se le notaba, Pedrito. Sí, está horrible. Y entonces, pero ya. O sea, ya se llegaron. Dicen. Pero yo pienso que es publicidad porque va a sacar una canción que se llama algo de una ruptura, ¿no? Mañana Sorda. Pero creo que... O sea, yo no creo. Pero, a ver, la muchacha no tenía cara de interesada, ¿verdad? No, sí. Sí. Pues está toda operada, papá. Ah. Un poquillo. Búscala. Ah, se llama. ¿Tú estás viéndola? Él sí, le pidió que fuera su novia en el Teatro Juárez. Maya Nazor. Ah, ¿te acuerdas de ese video? ¿Cómo? Maya Nazor. Nazor, con okay. Z. Naya más Nazor. Z-O-R. Maya Z Nazor. Es Z. Okay. Z-O. No grites porque la gente se... Ajá. Hubo un video donde aquí en Guanajuato él se le declara, ¿no? Le contrata una banda, globos. Le lleva unos globos y caminan por la calle. Del Teatro Juárez le pide que sean novios y le sacan una cartulina amarilla que dice: ¿quieres ser mi novio? Ay, el oso y un oso enorme. Gigantes, sí. Sí, me dieron uno de esos alguna vez. Ay, qué bonito. ¿Perdón? Está comiendo marihuana en una foto. ¿Qué es Santa Fe Clan? ¿Qué es marihuana? A ver, platícame. ¿No sabes qué es marihuana, amiga? Ay, o sea, de que te falta mota, ¿eh? ¿Perdón? ¿Te falta mota? ¿Mota o moda? ¿Que no has ido a Ámsterdam? O sea, por marihuana. Tenía por aquí una de Santa Fe que me gustó. A ver, digo, para poner aquí el contexto, ¿no? Ajá, ¿y luego? ¿Ya rompieron? Pues sí. O sea, ya con bebecito y ya, pues ya le puedes sacar una niña. Sí, le ponían sus tenisitos de chacalón. De chacalón. Tiraba basura, ¿no? Pasaba las casas a ver si... ¿Saludé? Ah, no. ¿De qué andas? Perdón, me equivoqué de conversación. De a ver. ¿Estabas hablando? ¿Así que estaban hablando del bebé? No, de la señora que tiraba basura. ¿De Santa Fe? ¿De tu mamá? Saludos, señora, que tiene la basura. Que Dios le dé la vida. Va a editar. Se va a tardar 3 días editando. Sí, la verdad, sí, eso va a ser bastante... ¿Épico? Mejor cancela el programa ya. No lo publiques. Bueno, ok. Entonces, pues ya, rompieron. Pues dicen. Pues no lo saben. Y entonces va a estrenar una canción. Por eso, yo creo que ese es chisme. Que a algunos les va a servir mucho en los momentos de la vida. Pero yo creo que es publicidad. Pues... Esa canción. Mira, fíjate que es el Santa Fe Clan, hijo. Hola de. A ver, todo el mundo quiere producir ya en este momento. Y ya son las 12 de la noche. Este es un desastre. Este es nuestro especial de Navidad de Cállate Podcast. Yo creo que este es uno de los episodios más bizarros, extraños. Y va a ser el más popular. Feministas. Nos vamos a hacer viral. Hay que hablar sobre el feminismo. Te apoyo, yo te apoyo. No. Yo no soy feminista, pero. ¿Qué? Don't talk feminista. ¿Por qué? No, yo no. ¿Separado? ¿Yo para qué quiero ser feminista si apenas tengo 70? Pero eres una femenina, ¿no? Tengo una pregunta, pero oye, niña. Soy femenina, pero no feminista. Oye. ¿Qué? Tengo una pregunta. En tu escuela ya les hablan de todo eso, que de que los homosexuales y que los transexuales y que los heterosexuales y que los maestros. Ajá. Sí, claro, ya, educación sexual. ¿Perdón? ¿Sí? ¿En serio? Pues eso es normal, a ti nunca te la mostraron, ¿o qué? No. En nosotros siempre nos decían que la abejita y la flor. Bueno, pues ahorita sí. ¿Y qué les dicen? ¿En serio? Sí. ¿Desde qué año ven este tema que yo estoy muy en desacuerdo? O sea, pero... ¿Cuarto? Desde cuarto ya viene... Pero sí, les hablan de los niños que les gustan los niños. Las niñas les gustan los niños. Niños y niñas. Ah, no, eso en sexto. Pero la educación sexual en cuarto. ¿Pero qué les dicen? O sea, ¿qué? ¿De qué? Los niños con las niñas. O sea, les enseñan los niños con los niños, las niñas con las niñas. Nacen los niños y todo ese asunto que no. No, papá, claro que no. Por algo se llama educación sexual. ¿Quién está tu papá? Obviamente. Pero, o sea, les explican los niños. Y, o sea. Pero, ¿cómo te explican que hay niñas que les gustan las niñas y niños que les gustan los niños? ¿Quién no va a saber que hay niñas que les gustan los niños y niños que les gustan los niños? No, pero, ¿cómo te lo explican en la escuela? Que hay niños que les gustan las niñas, niños que les gustan pero los que niños. Te dicen es normal, o sea, si pues yo sí, están es mal, es normal, tienen problemas, o sea, no, si yo católico, te... ateos. Oye, no, si no, yo no, te no. digo ahorita a mí me gusta otra mujer, ¿qué pensarías? lésbica. No, sí, como que este programa. Okay. ¿Qué es un no binario? Un no binario es una persona que por alguna razón, no es por discriminar, no se identifica con ningún no se identifica con ningún género y prefiere que lo llamen niñe, compañere. Ok. Este, wow, estoy, déjame, estoy un poco sorprendido. ¿Por qué? Bueno, déjame decirte una cosa. Entonces, yo soy un señor de cierta edad ya. 48. Exactamente. No, 48. 43. En mis tiempos de esas cosas no se hablaba, ¿no? O sea, para nada, no te hablaban de que los niños, hay niños que les gustan niños, niñas que les gustan niñas, mucho menos esto de no binarios o compañeres, o estos términos son para mí nuevos realmente. Entonces, pues los tiempos han cambiado, mijo. Te siento muy viejizo. Sí, ya. Y si la gente no te decía que a los niños les gustaban los niños, era para que si dijeras, ay, este niño me gusta, dijeras, no, a un niño no le puede gustar a un niño. Ajá. Pues sí, qué tal que ni siquiera sabes, qué tal que es un, que dices, ay, me gusta esa niña, y es niño, pero ya me confundiste. Sí, ya, estoy. Ya, pero está bien. O sea, no te daban la libertad de sentir o de elegir lo que quisieras. ¿Sí? ¡Exacto! Te decían, es niño con niña, y si a ti te gustaba otra niña, estabas mal porque no te enseñaban. Ajá. Que sí existía. Anexo. Que había, Anexo. Y, pero ahora ya está bien, o sea, no hay problema con ese asunto, tipo de asuntos, ¿no? Nos platicabas. Pues es que, mira, las personas de esta edad, tío, todavía no pueden elegir si les gustan las mujeres. Exacto. Si les gustan los hombres, si quieren ser transexuales, si quieren ser no binarios. Bueno, pero tú, por ejemplo, me platicabas el año pasado, creo, no, o hace poquito. ¿Qué? De una amiga. Ah, sí, que era transexual. Ajá, de sexto de primaria. Ella estaba en sexto, ¿no? Sí. Y decidió, no, ella se identificaba como niño. Sí. ¿No? Y de hecho se cambió el nombre, o les pedía que le dijeran nombre de niño, no de sí, niña. Sí. Ajá. Y para ustedes eso no fue así como que, pues no, no, o sea, en cualquier momento podría decir, no, esta no soy yo, yo soy niña. Ajá. Pero tampoco, pues eso es lo que siento ahorita. Entonces le podríamos decir a Manolo, Manolo, ya, ya, ya, ya, ya puede ser Patricia, como siempre. Pues ya está aquí, ya se convirtió, ya le pegaron la voz. Habla, porfa. Wow. Oye, wow. Yo creo que esto va a salir, sí, como cápsula para Julio o Junio, que es Julissa. Me llamo Julissa. Julissa. Para cuando, o sea, lo que más respeta, por favor, ¿no? Oye, ala, pues. No sé si tengo muchas dudas. Tengo dudas. ¿De qué? Pues pregunta. Un no binario, ¿le pueden gustar las niñas? ¿O no les gusta, no, nada? No, no les gusta nada. Mira, ¿no? No, ver, sí. Es que yo no sé. Sí, no, no, no. Cuando te defines, es que hay gente que dice, ay, antes me gustaba un niño, era heterosexual, pero ahora me gusta una niña, ahora soy bisexual. Pues no, mijite. Es cuando te sientes atraído, no que te guste alguien. O sea, tú puedes decir, no digo que luego, luego que digas, ay, esa chica está guapa, soy lesbiana, pues no. O sea, que te gusten, no, las personas. No, a fuerzas que te gusten. Ajá, no. O sea, no a fuerzas de que ahorita soy hetero, pero me empezó a gustar una chica, pues ya soy bisexual. No. No. ¿Pero qué, pero, no, qué serías, pues? ¿Qué? No, ¿cuál fue la pregunta? ¿Entiendo tu pregunta? ¿El no binario? Ajá. Si yo soy no binario. Sí. Te pero, pueden gustar, pero nací como niña, pero soy no binario. Ajá. ¿Qué me va a gustar, niño o niña? Soy una niña no binaria. No binario. No binaria. No, no, sí, es no binario. ¿Te gustan ambos sexos? No me gusta nada. Pues es que no. Lo que pasa es que en un no binario. A ver, siguen con eso del género. O sea, exacto. Estás haciendo. No, de verdad. Explícame, porque. No, mira, estás diciendo así como que a un no binario le puede gustar cualquiera, o sea, no, fuerzas tienes que decir. Exactamente. Porque ya no se identifica. Es lo mismo. Una cosa es cómo te identificas tú y otra cosa es te sientes atraído hacia mujeres, hacia hombres, son cosas distintas. O sea, es que agarra la onda. Ay, o sea, que no ni... Te falta cultura, ¿eh? Una estoy aprendiendo, por eso es identidad. Y otra cosa es el... género. La atracción, digamos. Ajá, sí. O sea, el no binario simplemente no se identifica ni como... O sea, no se... Ajá, ni como hombre, ni como mujer. Pero que le gustan personas. Pues, personas. Para mí no es por ofender, pero eso se me hace una tontez. Perdón. Perdón, ¿eh? Íbamos bien. Desgrado. O sea... ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Yo sé que... Bueno, tal vez la gente diga, es que no sé. O sea, yo estoy de acuerdo con la gente que dice, quiero ser transexual. Pero ¿qué tal que hay gente que dice, no sé si ser transexual o ser el género que soy ahorita? Pues soy no binario. Pero hay gente que nada más dice, ay, esta persona es no binario, vamos a investigar. O es que no te identificas con ningún género, ahora soy no binario. Pues no. O sea, ¿eso que eso te va a hacer viral, famoso, qué pretende? Aprende a lavarte los fones primero. ¿Nunca has visto en ese video? No. Que no ves que no sé qué es no binario. Okay. Hola, ¿qué tal? Soy el Rafa del futuro, otra vez. Aquí, en la Navidad. Recordarán ustedes que en el episodio 306, el inteligente de Manolo dejó apagado su micrófono y tuve yo que doblar su voz. Y pues resulta que ahora el inteligente fui yo y por alguna razón apagué mi micrófono sin darme cuenta y no se escuchó lo que dije durante los siguientes minutos. Así que me autodoblaré a mí mismo ahora. Espero que sigan disfrutando este familiar y navideño episodio. Continuamos con la diversión. Vamos, productor, ¿qué tenemos ahora? A mí se me hace chido los no binarios. Estoy acostumbrado a ese tipo de temas. Mucho menos escuchar a una niña pequeñita. No, no soy pequeña, yo estoy en sexto y la gente ya debe saber eso cuando está en sexto. Ok, ¿qué? Infórmate, o sea, que... En sexto todavía no me aprendí a las tablas. En sexto no sabía lavar mis calzones. Sexto hasta la secundaria. Bueno, hablarle a los niños. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ahorita se utilizan lavadoras. Sí, había. Ya, déjame cubrir. Bueno, gracias por esta voz. Gracias, doctora. Doctora, sexóloga. Desde hecho de primaria. ¿Podemos volver a...? ¿Ya se acabó o podemos retomar algún tema rápido? No, adelante. Es que aquí la señorita no binaria, la sexóloga de 11 años, dijo que Europa le gustó dependiendo de la... ¿12? ¿Cuántos tienes? Sí, callemos. ¿Cuántos años tienes? 11, ¿no? ¿10? Yo, lamentablemente, ya cumplí 40 el año de ayer. La niña de 40 años que tiene 11... Claro. Dijo que le gustó Europa, pero depende de la categoría. Entonces yo nada más quisiera saber cuál es el lugar que más le gustó y cómo los clasificó, porque nos dijo que visitó muchos lugares. Sí. Okay. ¿Tu pregunta? ¿Categoría? Pero yo cómo voy a saber las categorías. A ver, visitaste varios países. ¿Cuál te gustó más? ¿O por qué? Es ¿O cuáles depende. Son tus Mira. Categorías mentales? París. París. Estuvo muy bonito, hermoso. O sea, estás ciudad. Ahí y no sientes... Ajá. No es un país. El país es París. Fue muy bonito. Y no sentías que eso fuera real. O sea, no, sí sentías, pues. Pero ver la Torre Eiffel así enfrente de tu cara. Muy bonito porque además después de prender las necesitas y que. Y como era otoño. Dependiendo del clima, París fue mi ciudad favorita. Pero hubo más ciudades que estaban más bonitas. ¿Pero qué te gustó de París? ¿La luz? ¿El clima? ¿La gente? ¿El ambiente? ¿La gente? ¿Cómo? Bueno. Pues no sé, te estoy preguntando. El clima. ¿Cómo conozco París? Pues, el clima. Las calles. Ah, las calles. La luz. O sea, caminas por ahí. Está chido porque ves un buen de cosas bonitas y dices... Pero bonitas, ¿qué rara mi ¿por ciudad? Qué? ¿Cómo qué? Como... Ay, señora. Es que me intriga porque pues váyanse a tomar un cafecito. No, porque le preguntas. Para eso estamos aquí. Pregúntale, ¿no?, de algo más interesante. A ver, esto no es un episodio especial. Ya, claro. Yo soy la primera vez que estoy aquí. Deja que me pregunten. Sí, deja que me pregunten. Sí. Esta niña genial. París. Entonces, ¿cómo cuál sería la categoría para París? Preguntas de la tía. Claro. ¿Cuál sería la categoría en la que pones a París? Clima. Pero, ¿por qué los árboles? Bienvenido a la sección de la tía Bebé. Pues tú envidiosa, porque no fuiste. Pero tú no fuiste ahí, ¿verdad? ¿A dónde? ¿Dónde? El lugar donde están los candados a la iglesia. Sí, pero ni en Villa. ¿En Notre Dame? Yo de, no fueron. No sé. Yo sí la vi. Ah, no. Sin quemar. Sigue bien. ¿Caído? Sí. O sea, ¿de verdad? ¿Son tus preguntas? ¿Qué? Pues no, ¿me puedes contar acerca de las sex shops que viste en Amsterdam? ¿Las vitrinas? Pues nada, ¿qué viste eso? Pues había en todas las calles. ¿En serio? ¿En Amsterdam? ¿Sí? ¿Qué había? En Amsterdam, no. En Amsterdam, no. Brujas. ¿Brujas? ¿Cómo se pronuncia? Eso que dijo. Sex shop. ¿Pero qué había? ¿O qué? Pues tú qué crees, pa. Pues no sé, yo nunca he ido. Cuéntame. ¿Pero tú qué crees que va a haber ahí? Ositos de peluche. Ya, ¿eso qué? ¿Eso te va a hacer viral, famosa o qué pretendes? ¡Qué flojera da, niñas! Aprende a lavarte los calzones primero. Aprende a lavarte los calzones primero. ¡Ah, sí! ¿Nunca has hablado de esta señora acá? No, la verdad es la primera vez que la veo. Esta señora se llama Ternura 68 y se hizo viral porque... Okay. Y eso es una señora así de bendiciones, sí. O sea, podría ser buenas tu abuela. Buenas noches, bendiciones. No, mi abuela no está. Bendiciones, como ella. Entonces, por eso se hizo viral. Entonces empezó a hacer en vivos. O sea, videos en vivo. O sea, tú... ¡Para! ¿Recomiendas que Rafa debería de estar haciendo alguna otra cosa así? Oye, sí, podrías hacer eso, un concurso de... Bueno, ¿y la tipa? ¿Cuál? La Ternura 68. Ah, sí. Bueno, en la Ternura 68 empezó a hacer lives para que la gente cantara y la persona que mejor haya cantado recibiera una beca. Entonces hay gente que se le ocurre molestar a la señora nada más porque ahí está en el TikTok y porque es católica y porque todo eso. Y se meten a sus lives y le empiezan a decir cosas. O sea, empiezan a cantar feo, así como con sarcasmo. O sea, así de en lugar de cantar como Ariana Grande... Te empiezan a cantar feo. Y pues te saca porque sabe que estás jugando. Y dice: ¿eso qué? Eso te va a hacer viral, famoso. ¿Qué pretendes? Prende a lavarte los calzones primero. Bueno, ¿algún consejo para las señoras que tienen TikTok? Pues no. La verdad no, porque el hate. No te lo recomiendo. No recomiendo a ella. Estábamos en lo claro, que le gustó de Europa. ¿Qué le gustó de cada ciudad? Ay, ya. No nos contaste nada. Estuvo chido, ¿no? Es que yo no había platicado contigo. Sí, claro. No sabía. ¿Qué te gustó de tu viaje? Me gustó de mi viaje todo. Las ciudades. No. Te perdiste en el metro, ¿no? No me perdí. Me quedé. Casi me quedo en un metro. O sea, se iban a cerrar volviendo del concierto de ABBA. O sea, y el metro estaba bien vandalizado. ¿Vandalizado? Vandalizado, ajá. O sea, ya bien... Pues como que ahí decías, bueno. Salías y decías, acá tengo una mala vibra de que alguien me va a secuestrar. Pero entonces no sabíamos... Bueno, no sabía Nakari porque según ella la experta en metros. Mi hermana no sabía. Y dijo, como 6 segundos después de que abrieran las puertas, y yo estaba hasta atrás, dijo, no, sí, ya hay que bajarnos en esta. Y vamos a bajarnos. vamos a bajarnos. Pasan las dos y paso. Y si hubiera pasado así normal, no hubiera pasado nada. Pero estaba a la mitad de la puerta, por alguna razón me desconfié y me vuelvo hacia atrás y digo, no voy a volver, pero ya no podía. Entonces cierran las puertas. Y ahí estaba yo, pica y pica el botón así. Al botón para que se abra. ¿Y ya no se abrió? Sí, sí se abrió, sí. O sea, tampoco creas que me quedé ahí como huérfana vagabunda. Y pues me rescataron. Bueno, no, me rescaté. ¿Quién? Yo misma. ¿Quién? Pues yo. No. Apretando el botón. No. ¿Le gritaste? No, no me asustaba. Así el botón. Pero de todas formas. Ah, sí. ¿Tenía apagado mi micrófono? Bravo. Soy el nuevo Manolo. Sí, ajá. ¿Lo apagaste? No sabes desde qué hora lo tengo apagado. No dijiste nada interesante. A ver, espera. Y sí, no he dicho pero nada de todas formas, en realidad no estás sufriendo. Yo sí sabía lo que tenía que hacer. Ajá. Pues sí, sí me iba. Porque eran de las últimas estaciones. Entonces tenía acá al metro y volví acá. Ajá. Entonces pasaba la estación, me bajaba y esperaba que el mismo metro volviera. Y ellas pues deberían seguir ahí, ¿no? Sí, si quieres ya te traigo tu cafecito. No, ya tráiganme mi tu almohadita, sí. Para que se duerma el bebé. El viejito. Está man, muy canchadito. Bueno, out. Perdón. Ajá. Y se supone que ellos deberían estar ahí. Y si no estaban ahí, me robaban. O sea, estuviste a punto de que te robaran. No. No, no. No, la gente me iba a ayudar si me quedaba en el metro. Ah, qué bueno, qué bueno. Hola, comillo, mi bebé, hola, comillo. Te beso. ¿Te voy a tu chocolate? ¿Te voy a tu chocolate? Ya cierra pues en tu sí, yo creo que es hora de decir adiós. Gracias por esa anécdota tan hermosa. Claro. Este capítulo fue navideño, family friendly. Sí, sí, pues algún mensaje navideño de que quieras, de paz, de cristiano, que quieras compartir. Ay, con no hablen de cosas cristianas podcast, aquí, no. Querida. Que sean felices. Invitada y, número 2, 3. Que sean felices. Uh-huh. Escuchen a su corazón. Ajá. Uh-huh. Disfruten a su familia. Claro. Y que claro, siempre. Y que donen dinero amigos, para ¿no? este programa. Por favor. Para ir al sobre cielo. Todo, sobre todas las cosas que donen para este quien programa. Quien dona va al cielo. Porque es un proyecto. ¿Qué dijo? Es un proyecto nuevo, novedoso. Un proyecto novedoso. Que el que dona va al cielo, dice. El que dona va al cielo. Dona de chocolate. Por favor, donen. Gracias. ¿Ya habéis estado en el programa alguna vez? ¿No? Una vez. ¿De coco? ¿Sí? ¿Solo una vez? ¿Esa es una creo vez que sí, ya como que no me quisieron volver a invitar. Pero, ¿por qué habrá sido? Déjame acordar. Porque les robé protagonismo. ¿Cuál es tu fruta claro favorita? ¿Cuál es tu? Ustedes no ven más allá. Favorita. A esta niña le podríamos sacar mucha información. Sí, por eso y tú preguntas, ¿cuál es tu ciudad favorita? Pero es que como una niña de 11 te va a decir, ¿cuál es su ciudad favorita? ¿Alguna vez has pensado en tener tu propio podcast? Sí, claro, pero ninguna niña. Ay, es que si tuviera un podcast ahorita debería hablar de puras cosas infantiles y no que se fuera. ¿Pero con quién lo haría? O sea, tú me podías hacer un podcast que hablaba de Mozart, Paganini. ¿Con quién harías? Zapatella. No, sí, sí me gustaba. ¿Quién? ¿Paganini y quién? No, la canción. Ah, ok, ok. Zapatella. Y pero qué aburrido. Hola, hoy reportamos en el canal de niños que va a caer un meteorito en la zona VIP. O sea, ¿te gustaría hacer algo para más adultos? ¿Cómo se llamaría tu podcast? No, sino que sería muy aburrido. Pero como si te a mí no me gusta hablar de eso, yo hablaría de algo normal, de lo que estamos hablando ahorita. O sea, ¿te gustaría un podcast de adultos contigo o no, uno de puros niños de tu edad, jóvenes de tu edad? Obvio no. Pues podría ser uno con mis amigos, claro. Y no sería así de hola, hoy vamos a reportar. Y un adulto responsable, ¿no? Que ya pasaron 7 años desde que tu tío murió. Pues no. ¿Cómo se llamaría tu podcast? Oye, pero déjala que lo piense. Juli Ah, no. El show de los adolescentes mutantes. ¿Cuál es la última mejor travesura que hiciste con tus amigos? con mis amigos. Amigues. Nadie va a escuchar. En mi fiesta. No te preocupes. No, no me importa. Solo en mi fiesta. Que Jesús te está escuchando. Bendito Dios no te va a escuchar. Bendito Dios no me trae. Te lleva. No, no, no, no, no. En mi fiesta. No me invitaste, gracias. No. Era para gente más. A mí más sí, pero yo no fui. Madura. Entonces, estábamos en un hotel y salimos del hotel. Dijimos, vamos a ver qué hay. Éramos 7 y empezamos a jugar con los elevadores. Y nos salió un policía, un guardia. Andan jugando con los elevadores. Y pues volvimos al mismo piso, corrimos, abrimos puertas. Pero realmente esa ha sido la única travesura. Claro, sí. O bueno, de las de ahorita, porque yo ya no me acuerdo de las que había hecho antes. Ah, qué conveniente. Cuéntame, ¿no?, otra. No, no sé, yo cómo cuéntame a saber otra, porque no me acuerdo, para ver si valió la pena, ¿no? Yo cómo voy a saber. Sí, bueno, gracias. Oigan, es que yo todavía mañana tengo que trabajar. ¿No que no solo trabajas? Yo también, sí, claro. ¿Y cómo, para qué se te ocurre hacer un podcast el jueves en lugar de un sábado? Iba a durar una hora y nada más íbamos a hablar de Messi y del nene consentido que se murió. Ajá. Ah, sí. ¿Quién se murió? El gobernador de Puebla. Y es todo lo que íbamos a decir. Ya llegaste tú y luego llegó esta... Pues si quieres me voy ahorita. Pues, sí, estaría bien. Bueno, bye. Se acabó el programa. Iris, estoy rompiendo gracias familias, no, parte 1. Gracias a ustedes por invitarme. Parte 2, de hecho. Sí. No me invitaron, pero gracias a ustedes. El bar estaba dormido cuando llegué. Yo también. Muchas gracias por invitarme. Sí, aprecio mucho que hayan apreciado mis anécdotas. Muchísimo. Y sí, claro. Yulisa, ¿algún mensaje? No. ¿Algún mensaje de Navidad y de prosperidad que quieras mandar al público de Cállate Podcast? Ay, no. Buenas noches. Que donen, plano, que ¿no? donen. Bueno, ok. ¿Cómo era ese de quien dona a Jesús lo ayudó? Se va al cielo. Sí, eso. No, ese no. Y bueno, nuestra invitada original, que ella sí fue. Gracias. Me encantó seguir hablando en todo el programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Qué opinas aquí del panel? Del panel. Fue mágico. Arrepentida. Siempre he pensado que hay niños que... están habitados por almas viejas o niños muy inteligentes que están metidos en el cuerpo equivocado. Ajá. No, como... es el cuerpo adecuado. Que saben sobre educación sexual y que les hablará a los adultos porque a ellos nunca les mostrarán. Sí, nos vas a enseñar, Julia, tú nos enseñas. Vivimos en la oscuridad por muchos años, pero qué bueno que a los niños de hoy les enseñan sobre... Pero que nos enseñen de eso no nos va a hacer homosexuales. A ver, chicos, déjenme decirles. Hay niños que les gustan los niños. ¡Ay! Me volví homosexual, maestra. Gracias. Porque mis hijos se volvieron homosexuales por su culpa, por explicarles qué era la homosexualidad. Gracias. Bye. ¿No puedes platicar con tu abuelo de eso? Ese ha sido un mensaje bastante poderoso. Gracias. Hashtag Secretaría de Educación. Pero ya me regañaron que porque sí, no me estaba escuchando y me dijeron, no te estás escuchando. Y yo, ¿qué? Es que no me estoy... Y ya cuando dije, ah, ya tengo apagado mi teléfono, mi micrófono, ya me dijeron, ah, ¿verdad? No me creíste, ¿verdad? Entonces ya me regañaron. ¿Ves el experto en...? Buenas noches, los veo en 10 años. Sexualidad. Ajá, les queremos mandar un mensaje de ¿cuál es tu mensaje? Dinos. Que Dios los acompañe en esta Navidad. Que Jesús esté en sus corazones. ¿Sí, no? Y gracias por seguir escuchando después de tanto tiempo. Cállate Podcast. Cuidado con las tacas del elefante para el día de Reyes. ¿Qué va a pasar con este programa? ¿Qué? No sabemos todavía. ¿Qué se ocupa? ¿Donativos? Se ocupan donativos. Se ocupa sobre todo amor. Amor. Amor. Okay. Comprensión para estos viejitos que seguimos aquí después de tantos años. Pero ya veremos el próximo año, ¿no? Perfecto. Ya Dios dirá. Dios dirá. Ya Dios. Amén. Exactamente. ¿Sí? Alabado. Alabado sea el Señor. Alabaré. mí soy yo. Hay gente católica viendo esto, ¿verdad? Claro que hay gente católica. Tú eres católica también, niña, porque así te educaron tus papis. Ay, claro que no. Yo soy tu madrina. Fake. Bueno. Ni siquiera sé qué es católico. Bueno, ok. Manches, pa, ¿cómo voy a ser católica si no sé qué es? Esta niña está borracha. Ya, ¡me dieron alcohol! Digan mal las drogas. Les va a llamar el... Bueno, gracias a todos. Digamos todos adiós. Gracias, adiós. Dios, en 10 años cuando mi papá decida volverme a traer, cuando ya sea más puberta. Bye. Así es, bueno, Dios. Los Bye. Queremos mucho. Feliz Navidad, buenas noches. Adiós. Rafa, no se corre. Saludos a Manolo, mándenle saludos a Manolo. Adiós, Manolo. Y a Controlador. Rafa, no nos borres. Pasa el perrito, adiós.